Locadiano! DJ Fino! No remember que somos los repartidores de Minerva. Enterito como dice Temba, poniendo a comer hierba los leones de la cepa. No entiende pura censura con escritura dura y jura por esta cultura pura extinguir la basura que supone un aterroño que ni cura ni madura, el cual es apoyado por el Ministerio de Cultura. Ya ni calcula ni ovula de ti me río. Dices que está aprobado y tu concierto está vacío. El mío no te compares más ni hables más de mí. Lo que tengas que decirme, puta, ven y dilo aquí. Sí. Ya no es DJ Figu, figúrate tú entre otro mala tribu, divulgando la verdad y luego divulgándola sin miedo a nada, cara ribu. L-D-E-A-N-O, soy yo. Es que tu bombillo fundió. No, te acuerdas de mí, nene, o se te olvidó. ¿Quién fue el que era cubano de la tumba sacó? Llegó a dos babas con sus 40 rimas asesinas de bocina y peor que la fiebre porcina. Somos quienes dominan la esquina con clandestinas. Ideas que peleando hace un cambio justo caminan. Lírica para rato, personal no grato. Soy cien libre al hambre púa, llame en una grúa gato. Remato y maltrato al envidioso todo el tiempo. Vamos a seguir haciendo ray ra con sentimiento. Tengo un presentimiento, sí, que por siempre yo voy a ser un MC. Marra consciente, tipo tú me muerde a mí. Dile a esa gente que regrese que estoy aquí. Hacemos gesto, sin do, re, mi, fa, sol, así. Si te molesto, entonces bota este CD. No te hagas fresco y da una vuelta por ahí. Yo soy maestro, que flow ya te lo definí. Suena. Audición, flotan, explotan, show, provocan apagón. Locadiano, llama con la contaminación que de boca en boca rota y tiene loca cada institución. Vamos, cero descaro, te aclaro, disparo sin reparo, puro sulfuro, sulfuro avaro, de puro no paro, declaro locuro, en lo oscuro estaré, no traicionaré, yo soy el futuro. Estoy duro, llama con completo, de sótano la saco, papo, moda no coda, falta el respeto. Ya no capo en tu lipidia, pecho por el rap, más de lo que has hecho por tu familia. La envidia, yo practico, DJ Figo, ya lleno mi clan, con mi Sicilia family, no hay cuatro equipo. Como llegué te explico, vi mi destino, 2 millas delante de ti, 2 milímetros detrás del micro. Que te explico chicos a dosis de rima. Yo, yo, que mata los fósiles y revienta bocina. Yo, yo, y trafica ragan destino en esquina. Yo, yo, ajá, ajá. Yo, yo, hago que rap, oh. Comprometido, pilla, soy la pesadilla de tu rap preferido. Has comprendido la diferencia entre él y un real MC. Lo que pasa ahora que escribiendo, yo lo puedo improvisar, imbécil. La, la, la, coge la cola con Adiano y con el beat. No inventes más, deja la payasa, tú no pintas aquí. Un trap más, chama y palaca, me la deja pedirte. Lo que la Maquedón te cogió, ey. De 26 salen bombas, niga. Figo en la pista y las máquinas cardio bien listas de más de lo que pida. No hay salida, tengo flojo, aguanta ahí. Hip hop es vida, y el flow ya te lo definí. Solita Raquel hará una demostración de lo que es el canto. Raquel, remátalos. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na